diversidad, ahí la diversidad. Vamos a arrancar este programa pues en la calle, yéndonos a la calle, porque tenemos ahí contacto directo con el piquete que está recorriendo las calles del centro de Gijón. Y bueno, ahí ya escuchamos el sonido ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa por ahí? Bueno, en las calles del centro de Gijón hay como un piquete de tres personas de la corriente sindical de izquierdas, el CGT, SOATEA. Y la verdad es que el centro de decisión está parado. El pequeño comercio tiene un paro casi del 100%, y los escasos comercios que están abiertos están haciéndose labores informativas, explicándoles motivos, las motivaciones de esta huelga. No hay mayores problemas ni incidentes. Hemos visto antes alguna identificación por parte de la policía y acompañamiento policial en ese recorrido. Sí, acompañamiento, sí. El piquete de la corriente sindical izquierda y la CGT, la verdad es que cuenta con la participación de las unidades de intervención policial, que también en sabores informativos del pequeño comercio y de los bancos que están abiertos. Identificaciones, un poco hostigamiento, pero sin pasar a mayores. Uh-huh. De momento no hay mayor problema. ¿Y en los locales que están abiertos ha habido algún incidente o simplemente...? No, después de explicarles razones que lleven a convocar este paro general, la verdad es que todos están peleando las puertas, la actividad que tenían. Uh-huh. Algún banco que peleó, algún pequeño comercio que tampoco se entera muy bien de los motivos de este paro, y algún petardo que explota, pero nada más. La verdad es que el paro podría decirse que a las 10:15 de la mañana, que me parece una hora, y es del 100%, es calle del centro de sesión. Sí, nosotros también hemos podido observar de la que veníamos hacia la emisora, pues toda la avenida Constitución, todo cerrado, tanto comercios, bares, bancos, los institutos y bueno, lo que son las calles de Gijón, pues con alguna gente paseando y pues poco más, ¿no? No sé si tienes también alguna cosa que contarnos de a lo largo de la mañana o de madrugada, si ha habido por ahí algún incidente, alguna cuestión reseñable o como... Nada, lo destacable es que los polígonos industriales, el paro también es absoluto. Alguna empresa que trabajaba a puerta cerrada, blindada para citar el trabajo de los esquiroles, el transporte público parado totalmente, los servicios de limpieza también. La verdad es que el paro, ahora mismo en Gijón, es casi total. Podríamos decirse que es un porcentaje altísimo. Tienen sin mayores problemas, por lo menos ahora. Hay una información todavía no confirmada, pero parece que es bastante fidedigna de un grupo de personas y ciudadanos que se hicieron una acción, un BBVA que estaba abierto y que fueron encañonados por la policía que acudió a la llamada de los trabajadores esquiroles de la oficina del BBVA. En cuanto vos podamos confirmar o ampliar la noticia, vos llamamos y vos la confirmamos. Muy bien, pues estaremos también atentos a la información, intentando enterarnos. Me imagino que, bueno, pues después de ese recorrido por el centro, ya lo próximo será acudir a la manifestación. A la manifestación de la Plaza del Humedal a las 12 del mediodía, convocada por la Corriente Sindical Izquierdes, la CGT, SUATEA y CNT. Muy bien, pues seguimos aquí en este programa y si hay alguna cosa que nos quieras contar, pues están abiertos los teléfonos de nuestra emisora para contarlo. Perfecto. Enhorabuena por el labor que te estás haciendo. Bien, un abrazo. Gracias. Queremos saludar también a la gente de Radio Cuca de Ubiego, la gente que nos esté escuchando a través de Radio Cuca de Ubiego, que están también pues conectando nuestra señal desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche de hoy, porque bueno, también muchos medios alternativos están haciendo cobertura de este paro, de esta huelga general del 14 de noviembre. También podéis hacer seguimiento de lo que va pasando a través de la página web de Glayu, www.glayu.org, pues coordinados los medios alternativos asturianos, Radio Cuca, Diagonal Asturias, Asturbulla, Info Asturias y Radio Crash, junto a Glayu, pues estamos intentando pues dar también esa visión de las cosas desde el punto de vista de los medios alternativos. Un día de huelga con el cual todos los medios nos solidarizamos y nuestro trabajo, nuestra labor, pues es totalmente militante. No estamos aquí trabajando en el día de huelga, sino militando en nuestros propios medios para ofreceros toda la información a la que podamos llegar. Found anywhere, not in Nevada,

cada chucha y joden al que no agacha. Más le vale estar en racha, nada te salva del hacha. Aparta todo lo que no le conviene, pobres del medio porque no tienen bienes. Gente de lado saben a qué se atienen, quizás con normas saben que nada pierden. Se va. No. En este estado, ¿quién puede callar? Dime quién puede, quién resiste. El mundo es tan guerra y la varita no resiste. Y la razón por la obsesión se va. En este estado, ¿quién puede callar? Dime quién puede, quién resiste. El mundo es tan guerra y la varita. Echo fuego al hablar mientras voy andando. Voy, na, na, na, na, na. No quiero callarme, yo estoy que hay. Defiéndete, tienes por qué y no das fuego a soñar. Y te estás callando. Voy, na, na, na, na, na. Debes soltarlo y eso es lo que hay. En las miradas, una población descontenta, engañada de esta aberración fraudulenta y para nada. La demonita digo que por sorpresa, encaminada hacia la lava somos presa, encadenada, atabalada, son gritos de una tierra cansada. Oye, mira el estilo, un voto equivocado es el motor de los misiles, que cada error es intencionado y mueren miles. Son en el pueblo, son almas viles, manejan militares y civiles. Y la situación es obvia, fuera mucho quile, poco y lobia, la multitud se apila ante la fobia. Odian, sobran. Vuelvo al pensar que estás callando. Oh, na, na, na, na, na. Debes soltarlo y eso es lo que hay. Defiéndete, tienes por qué y no das fuego al soñar. Y te están callando. Oh, na, na, na, na, na. Debes soltarlo y eso es lo que hay. Defiéndete, tienes por qué y no das fuego al soñar. Mientras estás andando, y das fuego al soñar. Mientras con el diablo. pues acabamos de recibir información. Si primero estábamos hablando de que la mañana se está desarrollando sin incidentes, pues hace escasos minutos se ha producido una carga policial entre la calle Llanes y la Plaza del Humedal. Ha habido varios detenidos, hay algunos heridos. Parece ser que bueno, ha intentado detener a alguien la policía y bueno, ante la actitud de los piquetes, pues se ha producido una carga que ha sido bastante violenta. Por lo que hemos podido conocer, decimos hace escasos instantes, en las inmediaciones de la Plaza del Humedal y la calle Llanes, bueno, pues en esa zona cerca de la sindical, cuando el piquete que estaba recorriendo el centro, pues estaba dirigiendo hacia la casa sindical, se ha producido esa carga policial. Como decimos, hasta ahora podemos decir que hay varios detenidos y también varios heridos. Vamos a intentar bueno, pues confirmar esta información y narrarosla desde alguien que esté por allí cerca. Pues vamos a las calles del centro de Gijón, a la puerta de la sindical. Bueno, cuéntanos un poco, acabamos de recibir noticia de cargas, bueno, pues, policiales. Estamos absolutamente alucinando, porque resulta que en la calle Asturias venía un piquete informativo perfectamente pacífico, respetándolo absolutamente todo. Cargó la policía, detuvieron a uno, llevaron a otro, abrieron un labio de un toletazo. Y ahora mismo metiéronse dentro de la casa sindical, que es la primera vez en la historia, ni el franquismo entró en la casa sindical, y esto es una vergüenza. El gobierno de Rajoy nos está metiendo a la policía en las sedes de los sindicatos. Es absolutamente alucinante, y aquí los tenemos delante machacando a la gente descaradamente. O sea, está entrando la policía dentro de la propia sindical. Sí, pero entrando en el salón de actos de la sindical, dando estopa a Tomaria Santísima. Uh-huh. Sin ningún tipo de provocación por parte de la gente que estaba en el piquete informativo, y ellos provocando sistemáticamente. Ya desde que salimos a primera hora de la mañana por Gijón, se dedicaron a pedirles carnes a la gente sin ningún tipo de razón, y ahora mismo están dando palos dentro de la casa sindical. Me decías que había detenidos, ¿puedes confirmar cuántos detenidos ha habido? ¿Perdón? Me decías que había detenidos, ¿cuántos...? Uno. Ahora mismo sabemos de uno que han detenido y a otro le partieron un labio de atoletazos en medio de la calle Asturias. No sé si por fuera puedes ver algo de lo que está pasando también, si también hay cargas o cómo está la cosa. No, están aquí, los tengo aquí delante, poniéndose cascos y de todo. Quiero decir que están preparándose, no sé si la pretensión es no dejar salir a las manifestaciones o qué, pero bueno, esto es una absoluta vergüenza porque en montones de años no se vio una situación semejante a esta. Entrar en la casa sindical es la primera vez, yo creo que desde el franquismo, vaya. Pues, bueno, no sé si nos puedes contar algo más. Estábamos hablando de que la cosa estaba siendo bastante tranquila hasta el momento y... Hasta ahora venía siendo absolutamente tranquila, no había ningún problema en todos los sitios por donde se pasaba, informando a la gente, no está el Gijón prácticamente parado. Yo no sé si es por esa razón que Gabino de Lorenzo les ha dado orden de cargar contra la gente, porque es que es increíble, es que no tiene explicación. Ya te digo que entrar en la casa sindical, pero además de repartiendo toletazos a Dios y su madre, hombres, mujeres, todo, a tu madre santísima, quiero decir que no tiene explicación. Bueno, pues seguiremos. Sí, dime. Cualquier cosa que haya, yo si eso ya os informaré más, pero ahora mismo está concentrada, empezando a concentrarse aquí más gente de los piquetes y entonces ahora ya se está empezando a replegar, pero bueno, fue un espectáculo absolutamente dantesco. Muy bien, pues nada, seguiremos atentos y ya sabes, está aquí nuestro teléfono abierto para contar lo que vaya pasando. Gracias. Muy bien, venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Prender bien suave. besito. Esa es la diferencia musical en el verano. Esta radio sabor 95.5 con el cumbia rap. Y seguimos con más música. Escucha. Es una pena que no, antes ya te conocí. Una pena que no, pues tanto yo te busqué. Una pena que no, pero hay que recuperar ese tiempo al 100%. Es una pena que no, pero ya vas de pensar. Todo este mundo tenemos para explorar. Chica, vente más cerca para empezar. Pues este tipo de encuentro es original, ay mami chula. Yo estoy adicto de ti, ay mami chula. Me sorprende sentir así, ay mami chula. Escucha, vengo con el canto pregonando pa' que vea que tu mente está vacilando, ay mami chula. Dame más, más, quiero más, mami chula. Me vuelvo loco por ti, ay mami chula. Es mi princesa, pues vente. Contigo quiero una conexión permanente. Mírame, mírame y ten el fosforito. Acércate y ten el fosforito. Un café. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org. Te hemos contado hace unos instantes que ha habido esa carga policial en las inmediaciones de la Casa Sindical. Parece, por lo que hemos podido escuchar, pues produjo una detención en la calle Langreo. Agresiones policiales varios contusionados, un herido, y posteriormente la policía ha entrado en la Casa Sindical repartiendo toletazos a toda la gente que se encontraba por el camino. Sienta mi niña. madness there is. A scurrying mass of bewildered humanity crashing. Bueno, pues volvemos otra vez a las proximidades de la Casa Sindical, aquí en el centro de Gijón. Está ahí al otro lado del teléfono Boni. Hola, cuéntanos, ¿cómo está la cosa ahora mismo? Bueno, pues ahora está tranquila. Ya sabéis que entró la policía, pues no sé, por lo menos 12 números, por lo menos, de la Policía Nacional. Entraron en la sindical, en el hall. Entraron y, bueno, dieron unos palos y dieron a alguna gente y uno... Bueno, que tiene un golpe gordo en la cabeza, con una herida importante. Vino la ambulancia, hasta ahora van a llevarlo para allá, para curarlo y eso. Y decimos que, bueno, que hay ya 4 detenidos, y que falta mucho día, que como dice el otro, acabamos de empezar. Uh-huh. Entonces, bueno, yo no sé, a mí me da la impresión de que saben muy interesados en que hubiese detenidos y que hubiese... que se subiese el tono, ¿no? Y claro, resulta que bueno, que nosotros también queremos subir el tono, porque claro, el nivel de la guerra que el capital nos tiende clara, pues ya nos está pidiendo unas respuestas un poquitín más contundentes. El caso y resultado, y es que tenemos 4 detenidos y varios heridos. Teníamos conocimiento hasta ahora de un detenido en la calle Langreo, donde nos hablas de 4, ¿dónde se produjeron los restos? Ahora de otros 3 aquí en la delante de la sindical. Uh-huh. Otros, y además son gente, bueno, conocida, ¿no? No son detenidos, no son cualquiera, son gente en concreto, pues bueno, David, el de Güey, el de Setzeria. Uh-huh. Cubero, Cuberín, el de tal, de la corriente de Mujedad, y otro que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, otro más. Uh-huh. O sea que más, y luego Sergio, que lo habían detenido ahí en la calle Asturias. Sergio. La calle Asturias o la calle Langreo. En la calle Langreo, sí, habíamos tenido. Así está la cosa. Oportunidad de conocer esa información. Bueno, pues gente conocida de aquí, de los movimientos sociales de Gijón, que han sido detenidos. Además, de una forma injustificada, porque por lo que podíamos saber, el piquete, y habíamos podido estar acompañándolo durante un rato, el piquete era totalmente tranquilo, se iba informando en algunos locales que estaban abiertos y poco más, ¿no? Nada, no pasó nada. Íbamos desde las 9 de la mañana dando vueltas y veníamos para la sindical para hacer una asamblea UCA y ya prepararnos para la manifestación de las 12. Uh-huh. O sea que esa era la circunstancia. Pero bueno, y es lo típico, y alguien suelta cagas en su madre, otro no lo admite, sale una porra y ya se preparó, falo, así está la cosa. Bueno, pues ahora nos dices que está la cosa ya un poco más tranquila y que... Sí, ahora mismo sí, haremos una asamblea ahora para ordenar y organizar un poco la manifestación y ya está. Vale. Muy bien, Boni, pues muchas gracias. Nuestro teléfono abierto para cualquier cosa que pueda pasar y que nos queráis contar. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Pablo. están bailando. Pues vamos a recapitular, porque la última media hora aproximadamente ha sido la más movidita aquí en Gijón. Vamos a leeros a través de la web de Glayu la crónica de esa carga policial contra el piquete en Gijón y ese asalto a la casa sindical. A las 10:30 en la calle, entre la calle Langreo y la plaza del Humedal, la policía ha cargado contra los integrantes del piquete. Al menos una de las personas ha resultado herida por los golpes de la porra, presentando un corte en la boca, además de contusiones por la agresión de los agentes policiales. Y también en ese momento un miembro del piquete era detenido durante las cargas. A las 10:40, a las 11:20, la policía entraba al asalto en la casa sindical de Gijón. Han cargado en el hall del edificio, había 5 furgones de antidisturbios en la entrada y al detenido lo trasladaban en un coche policial. También nos informaban de que el herido sangraba abundantemente por la nariz y por la boca. A las 11:10, las últimas informaciones hablaban de 2 detenidos durante las cargas en las inmediaciones de la sindical, que posteriormente se confirmarían que serían 3, y también el herido ha sido trasladado al hospital de Cabueñes, por la información que, como te decíamos, se está ofreciendo ahora mismo en la web de Glayu, con quien estamos coordinando un poco pues toda la información de esta jornada de huelga general 14 de noviembre. No, I don't like. Si tú te vas, me quedaré tan sola. Si tú te vas, si tú te vas, me quedaré tan sola. Ya te lo dije, si te portabas mal, te iba a mandar bien lejos, lejos, lejos. Como yo no te sigo, te vas, y si estoy con lo mío, te vas, aunque yo no te olvido, te vas, y ya lo has decidido, te vas. Como yo no te sigo, te vas, y si estoy con lo mío, te vas, aunque yo no te olvido, te vas, tú ya lo has decidido, te vas. No, yo no sé qué. Bueno, pues tenemos una nueva conexión telefónica. En este caso vamos a otra zona de Gijón. Tenemos ahí a Jimmy al otro lado del teléfono. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntanos cómo has visto tú, por dónde has andado, cómo has visto la situación por aquí, por nuestra ciudad. Bueno, pues lo que puedo deciros es que a nivel de comercio, el seguimiento en toda la carretera de la costa que he recorrido entera es absoluto. No hay ni nada abierto de ningún tipo de comercio ni de tienda de ningún tipo. Y bueno, lo único que he observado aquí después, he pasado por la que acababa aquí en la puerta de la villa y he visto la calle Llanes cortada por la policía local. Había bastante gente ahí delante de la estación de autobuses de Alsa. Y bueno, en principio no observé ninguna luna rota ni nada, simplemente un par de autobuses dentro. Bueno, parece un principio, por aquí está tranquila la cosa. He subido por Constitución y en Constitución había un pequeño problema en una tienda de Vodafone a la altura de aquí de la gasolinera del centro de entre Marbella Neza y Constitución. Y bueno, al final han convencido ahí, parecía que tenían intención de, o estaban abiertos, no lo sé, lo ignoro. El caso es que ha habido una pequeña negociación con un piquete informativo que tenían ahí delante. No llegó a haber problemas y han bajado la persiana. Todo lo que he recorrido, la zona oeste, por la zona de Carlos Marx, tampoco hay signos de que nadie haya abierto, y parece que desde por la mañana, o sea, en principio no parece que haya tenido que intervenir ningún piquete para lograrlo. O sea que yo, por lo que he visto hasta ahora, puedo deciros que el seguimiento de la huelga, que ha fijado en general y sobre todo en el comercio, es casi absoluto. Sí, esa era un poco la información que estábamos dando a lo largo de, sí, no, de esta mañana. No, no me he acercado todavía a la sindical, ya me han comentado, sí, que me has comentado que ha habido problemas y intervención de la policía en la sindical, pero bueno, en principio estoy a la espera de más noticias. Si sé algo aquí a la cabecera de la manifestación, o sea, donde se va a salir aquí, me dirijo hacia allá ahora, hacia Barcelona. Entonces por allí, pues cuando sepa algo, os llamaré y os daré más información, ¿de acuerdo? Muy bien, Jimmy, pues muchas gracias. Estamos ahora teniendo información de que se lleva uno de los heridos de la sindical en ambulancia y nada, iremos contando también lo que va pasando. Pues, de momento por aquí todo tranquilo, como os digo. Venga, muy bien, gracias, Jimmy. Vale, me perdiste hace tiempo, te hablo pero no escuchas, ahí te quedas, me fui. Desde esta nación, oh, oh, oh, yo, yo, yo.

Bueno, pues volvemos a conectar con Jimmy y bueno, que nos va a contar de algún detalle más de esa carga policial y de esas detenciones que hubo en la sindical. Cuéntanos, Jimmy. Hola, buenos días. Vamos a ver, mira, de nuevo, estamos aquí enfrente de la sindical y tengo aquí conmigo a Vicente, que es uno de los testigos de lo que ha pasado aquí en la intervención policial que ha habido, que ha empezado aquí donde lo de tráfico, aquí al lado de la antigua FEDE, y él nos va a contar a todos cómo lo ha vivido en sus propias carnes, porque además ha recibido algún coletazo que otro y han entrado después en la sindical. A ver, Vicente, ¿cómo ha sido el tema? Cuéntanos, te paso el móvil, espera. Vamos a ver, veníamos de donde Alsa, y venía gente de la corriente sindical de izquierdas y de otras fuerzas enfrente a FEDE. Empezaron a cargar indiscriminadamente hasta que entraron dentro de la casa sindical, de los locales nuestros, dando leña. Hay algún herido leve, yo entre ellos. Pero vamos, una cosa salvaje, una carga, pero de las que hacen, de las antiguas, una carga de las antiguas. Ese es el tema. No sé si Jimmy te iba a preguntar o te preguntamos nosotros desde aquí. Como contábamos antes, ya que hablamos con varias gente, nadie entiende por qué se produjo esa carga, ¿no? No hubo ningún incidente ni nada que lo provocara, ¿no? Yo no sé si provocaron o no provocaron. No puedo afirmar eso. No lo puedo afirmar, porque yo no, lo que no voy a decir mentira. Y es que fui víctima de una carga, a la que venía hacia el local. Entraron hasta dentro del sindicato. Hasta dentro del sindicato entraron dando leña. Si hubo provocación anterior o no, pero me imagino que no, porque aquí no hay ningún comercio, lo único que está abierto son las oficinas de tráfico. O sea que no, vamos, no sé si venían anteriormente y empezaron a cargar aquí. Pero fue una carga, vuelvo a repetir, salvaje, vamos. No hubo en toda la mañana que estuvimos de piquete, no tuvimos ningún incidente, nada más que esto aquí. Decía antes otro compañero que no recordaba, desde la época del franquismo, que no se recordaba que la policía entrara en la casa sindical. Sí, a mí me dio, además que me pillaron de sorpresa, no me dio tiempo ni a escapar, siquiera, vamos. Ese es el tiempo. Desde el tiempo de cuando Franco, los grises, no vi tantos palos como hoy, aquí en un momento. Muy bien, Vicente, pues muchas gracias por tu testimonio y nada, a protegerse un poco. Y así tengo la espalda un poco curiosa. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, ha sido la intervención de Vicente. ¿Seguimos la antena? Sí, sí, sí, sí, estamos sí, escuchando. Bueno, que nada más que añadir que esto choca un poco con las declaraciones del delegado del gobierno, Gabino de Lorenzo, diciendo que la actuación policial sería moderada, porque estamos comprobando, como habéis podido escuchar a Vicente, que aquí en Gijón, por ejemplo, pues la moderación ha brillado por su ausencia, porque ha sido uno de los damnificados con la carga policial. Lo estoy viendo aquí y está el hombre todavía pues un poco recuperándose del susto y de los golpes, y bueno, de momento no ha necesitado atención médica. Aquí hay bastante gente ahora mismo aquí delante de la sindical, y bueno, hay bastante, se observa crispación en las caras de la gente, porque todo el mundo se está enterando ahora de lo que ha pasado, y eso puede provocar que en la manifestación de ahora de las 12, convocada ahí en la plaza de en lo que es la salida de la manifestación, pues bueno, no hay otro comentario que este hecho que ha ocurrido aquí. Entonces, bueno, si allí volvemos a saber algo más o tenemos algún testigo más de los hechos, pues os llamaremos y lo comunicaremos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí vamos a dejar a Arturo a los mandos del control. Nosotros nos vamos a ir también hacia esa manifestación y seguiremos informando a toda la gente de lo que vaya ocurriendo a lo largo de la mañana aquí en Gijón. Muy bien, pues un saludo desde aquí. Venga, saludo.